Horario de atención, lunes a viernes de 10 a 15 horas, dentro del Banco Provincia. Rivadavia 701, esquina Lorenzo López, frente a la Plaza Pilar. Para más información, 0230-4424-127 o 0230-4433-982. Marta Balbina Carballo, productora asesora de Seguros Generales. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 20:02. La temperatura 22 grados. La humedad 67%. Si alguien me puede prender la luz, no veo nada. Ay, no. ¿Bobby? Prende, no prende, pato. ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ay! Clarita, por favor, te golpeaste. ¿Pero por qué está todo oscuras? Che, ¿qué? Dieguito, ¿nos pasás algo de música o no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Diego. No hay música. No veo nada. ¿Está Diego ahí atrás? No veo nada. No está. No tenemos operador tampoco. No tenemos operador, pato. ¿Pero qué está pasando acá? Para. Voy a ver si yo puedo poner música. Ay, no se puede. Está todo apagado. Espera, para prender la computadora. Está apagado, pato. Chela. Está todo muy eso raro. Eso es mi pierna, ay, no es la computadora. No veo nada, pato. Lo pido. Me estás tocando los pechos. Ay, perdóname, Claria. Ay. ¿Qué está? ¿Me averiguás, Bobby, qué es lo que está pasando? Espérame que llamo por teléfono. No hay tono. Sí, de 40 y pico, sí. Sí, el asistente de pato. Sí, ay, bueno, ay, qué guarango. ¿Qué habrá dicho? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Acá? Ay, pero yo no le puedo decir esto. ¿Otra ay, vez? No, sí, yo ¿juega entiendo, boca pero. ¿Otra vez? Pero imagínese. Si juega boca otra vez, me mato, te juro. Ay, bueno, está bien. Es muy raro todo el clima. Es muy raro. No somos nada, ¿viste qué cosa? Bueno, ¿Cómo no somos nada? ¿Cómo no somos nada? ¿Me estás cargando? ¿Qué pasó, Bobby? ¿Qué dices? Ay, pato, no sé si decírtelo. Ay, otra. No me digas que. Si, te juro, si me decís que jugó boca otra vez hoy. No, es algo peor. Peor que no. Peor que lo que pasó. Bueno, estuve recién hablé con la secretaria del presidente de la Sociedad Anónima de FM Estudio 2, una auténtica radio pilarense y bla bla bla bla. Sí. Y bueno, ¿y qué te dijo? Me dijo que están enojadas con todos ustedes. ¿Por qué? Sí, que aparentemente están evaluando si levantan o no el programa. ¿Por qué? ¿Qué no hicimos? Hay derecho. Antes de que escúchame, nos echen, somos nos vamos solas. No, yo Angela, a mí a casa de qué. Irnos, te dejamos a vos. No, pueden huir como vos, ¿eh? Nos ratas, pareció muy agradable. ¿Qué ratas que son? No pueden escapar del barco. No, así. ¿Tú crees que tendremos sitio en otro espacio de la sí, misma radio? Seguro. Conozco una radio llamada Radio Zeta que por ahí nos pueden dar trabajo. Yo tengo mucha gente conocida igualmente. Pero bueno, si vos querés, ¿quién está nos ahí? Ven. Y nos ve. Está sí. Pati ahí afuera. Hola, Pati. Pero está todo oscuro. Ay, ¿cómo la ves? Está todo oscuro. Pero yo no la pero veo. Afuera hay luz, acá no hay solamente luz. En el estudio. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, dale. El tema es así, Pato. El tema es así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, dilo de una vez. Sí, pues favor. Ya me estás agotando. Es lo que ustedes hicieron la semana pasada, chicas. ¿Qué cosa? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? No hicimos nada la semana pasada. Mira, parece que hay pruebas y podemos seguir con una condición, nos dicen. ¿Cuál? Que pasemos un audio del rapidito de la mañana. Ay, justo el noticiero de la mañana que es de mi productor Juan Rolón, ¿no? ¡Qué casualidad! Me parece que el gordo quiere hacer publicidad, sí, me parece. Sí, este Jar no pierde. Bueno, no pierde acá, la secretaria acaba de decirlo, Pechugas Larú se llama la secretaria, acaba de decirnos. ¿Cómo que se llama? Pechugas Larú. Ah, sí. ¿Por qué pechugas? Ay, no lo sé, la verdad que yo no la conozco. Come pollo. Y debe comer bastante. Debe comer. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué tenemos que hacer dice, para si seguir? Nosotros pasamos el audio donde van a mostrar los episodios que pasaron la semana pasada. Yo la verdad que no sé. ¿Ustedes desconozco se acuerdan, chicas? Yo la verdad que no tengo idea. Pero no. ¿Esto qué salió en el rapidito de cuándo? Parece que salió en el rapidito de la semana pasada. Entiendo a qué sí. Bueno, a ver, la condición para que sigamos, que es que pasen el audio ese. Y hagámosle caso. Y bueno, dale, que lo no pase, pero que prenden la luz mientras. Dale, yo voy a ver si puedo. Y que vuelva Diego. Yo sin Diego no sigo. El rapidito. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Esto es El Rapidito. Son exactamente las 7 de la mañana. Comenzamos con la información. Lamentablemente debemos comenzar con un hecho lamentable que nos toca muy de cerca porque esto ocurrió en nuestra querida emisora. Todos saben, el jueves pasado, antes de la transmisión de Territorio Xeneize, el partido de Boca, ocurrió un atentado en nuestra emisora. Pato Bouza y sus columnistas en un ataque de ira, no sabemos muy bien por qué. Ella sabía del compromiso que tenía asumido la radio para transmitir el partido de Boca. Intentó boicotear el partido, provocando un cortocircuito que, bueno, provocó numerosos daños materiales en la emisora. Para hablar de este tema, vamos a entrar en comunicación con nuestro móvil. Juan Manuel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, te escucho. Juan, contame dónde estás y con quién. Bueno, te cuento, en estos momentos estamos en la comisaría primera de Pilar, porque, como ustedes saben, está demorada, sí, Pato Bouza, la doctora Uribe y la licenciada claramente, que en minutos van a prestar declaración por los hechos ocurridos. ¿Ahora en este momento están por prestar declaración, Juan? Sí, sí, sí, justamente en estos momentos están pasando por delante mío, esposadas, y con un oficial muy grandote que los está custodiando. ¿Cómo la ves? ¿La ves tranquila? ¿La ves sacada? ¿Cómo es el estado de ánimo de las chicas? Ya te puedo decir de que Pato está mirando el piso, que la doctora Uribe, no sé por qué motivo, mueve la cabeza constantemente, y te diría que la licenciada claramente está tapando los ojos, digo, no sé si para no ver. ¿Podremos escuchar, fíjate si podés, aunque sea dejar el teléfono, el micrófono del móvil, para ver si podemos escuchar la declaración? ¿Puede ser, Juan? Dale, dale. Justamente en estos momentos están sentadas en el escritorio, así que escuchamos las declaraciones. Dale, gracias, Juan. ¿Nombre? Pato Bouza. ¿Edad? 40 y pico. ¿Pero quién le cree? Yo no le creo, Ángela. Te digo que está destruida. Esta chica no le alcanza ni la respiración está ni nada. Está destrozada. ¡Qué viejita que es! ¿Pero quién va a creerle que tiene 40 y pico, por favor, Clara? Es recontra veterana, Ángela. Respiremos porque esto me altera. Chicas, están hablando porque me están tomando declaración. No, mi vida, no, te escuchamos. Advertíamos lo bien que tienes el rostro, qué adecuado está. Ah, no, sos amorosa, para no molestar al señor policía. Además, no tienes canas. Estás muy bien. Con perdón del policía. A ver, o me dice su edad o voy a tener que dejarla encerrada, ¿eh? Ay, ¿qué me va a llevar repimporoteando para el calabozo? Buah, ¿Qué tiene para decir sobre los hechos de los cuales se está siendo acusada? Y la verdad es que no mucho, porque yo vine como siempre, estaba cumpliendo mis obligaciones laborales. La verdad estaba tan contenta de irme a mi casa temprano ese día, feliz, pues me tocaba cocinar ese día si llegaba temprano. Yo creo, Ángela, que tenemos que dejarla sola. Tendríamos que irnos de acá. Este programa es un desastre. No compartamos más cartel con Pato. No, mira, precisamente porque aquí hay actos delictivos permanentemente en acción. Así que, no sé, gracias al partido yo me iba temprano a mi casa. No entiendo por qué me acusan de sabotaje y destrozos. La verdad no entiendo por qué está sucediendo. Mira, todo no es cierto, ella estaba muy enfadada ese día, porque no, nada peor que quitarle el programa. Su temperatura corporal, señor policía, se había elevado. Estaba recaliente. Precisamente, esto fue premeditado con alevosía. Yo le dije que no lo hiciéramos, ¿eh? Yo se lo dije. Le aclaré perfectamente que esto no era legal. Ella propuso vengarse. Esto es un desastre. Yo creo que esto constituye daño. ¿Nombre? Yo soy la abogada defensora. Soy la que representa a las acusadas. Deje de hacerse la graciosa y dígame su nombre, por favor. No me obliga a extraditarla. Soy María Ángela Navarro Uribe. Prima de alias Mi Sangre. RH positivo. ¿Pero usted me está amenazando a mí? Se lo digo precisamente para que sepa quién soy y de quién se trata. ¿Lo tiene claro? ¿Qué tiene para decir sobre los hechos que se le imputan? Solo diré que yo advertí que esto no era legal. Garca, como toda abogada. Igual sí, que todas. Pero aparte nunca dijo que no lo hiciéramos. Es más, ella se reprendió. Y también dijo que estabas muy vieja. Te lo digo porque estaba eso al lado dijo de ella. ¿De mí? Te lo digo yo, sí. Respira, Pato, profundamente, no te pongas morocha, mal. Ella morocha teñida, me viene a decir eso. Es una traicionera. ¿Cómo le va, señor policía? Buenas tardes. Antes que nada, respire profundamente y ahora sí, láncese a la pregunta. ¿Nombre? Mi nombre es Susana. Susana claramente. ¿Me puede decir Clarita? ¿Edad? 41. ¿41? ¿Qué dice? No puedo creer que tenga esa cara tan dura, pero tan dura para sostener 41, por favor. ¿41? Yo hubiera tirado, no sé. ¿91? Sí, más o menos, 41. Además, las arrugas se advierten desde la otra cuadra. No tiene cara, no tiene cara. Aún sin luz, habiendo cortado la luz, se notaba sus arrugas. Y eso que fue lo de la doctora Fasolino y le puso Botox, en realidad. Pero no entiendo. No ha hecho efecto, no. Nada. Es muy necesaria la cantidad. Debe ser mayor la cantidad que necesita. Sí, pero de abajo para arriba hasta que sube estamos en el horno. Es cierto. Es cierto, pero no puedo creer que lo sostenga y además todo lo arregla con una respiración tan simple. Ay, respiremos por sus orificios. ¿Cuál es su versión de los hechos que se le adjudican? Mire, señor policía, yo le cuento. Yo la vi a Pato tan enojada que pensé... esto no le va a hacer bien porque en el fondo somos amigas, ¿vio? Entonces yo le propuse respirar y utilizar todo el poder que nos da la mente. Ya de ahí arranca con un falso testimonio. Yo dije que usted era una abogada excelente. Sabía que enseguida se iba a dar cuenta que esto era falso testimonio. Pero la verdad es que no tenía idea de que pudiera suceder algo tan terrible como lo ocurrido. Y usted, el del perrito y remera con la cara de Lady Gaga. Sí, usted. ¿Vio algo? No, yo no vi nada, no. Yo justo estaba paseando a Alfonso, al perrito, ¿vio? El perrito es el pulgoso. Entonces, de pronto yo veo que están las tres chicas ahí cortando la luz, y entonces yo... ¡Ay, pero no puede ser más boludo! ¡Nos engañó! ¡Bobby! ¡Bobby, mi querido Bobby! ¡Te doy por perdido! ¡Te doy por perdido! ¡Es un engaño! ¡El primer día lo dije! Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho parecer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Ay, bienvenidos a este nuevo programa de 40 y pico. Qué lindo este grupo unido que se une frente a la adversidad. Me encantó. La verdad, chicas, qué bueno mantenernos así, firmes, defendiéndonos las unas a las otras. Esto es lo que yo digo, solidaridad. Sí. Es la base del principio bolivariano. Sí, claro. Estoy tan feliz de ser amiga de ustedes. Sí, la verdad se notó el otro día. Bueno, listo, quedó resuelto el tema, hizo la radio su descargo, su desagravio, nos mandaron al frente con el audio de la comisaría. Por suerte, todo se resolvió favorablemente. Sí, ya tenemos tema, luz. No pudo quedar probado ninguna acusación. Obvio, pero no había pruebas, pero solo vale falsos no. testimonios. Más vale que no. Lo único les quiero decir igualmente, que, miren lo que me pasó. Más al tigre, se quemó Alfonso y miren lo que traje hoy. Una suricata. ¿No les encantó? Traje. Mira, Bobby atrás está meando de verla mi suricata. Hola, miren lo que es mi suricata. Después le vamos a poner Catalina, un nombre. Catalina, mi reina. Le buscamos un nombre porque Bobby Catalina. Se me chamuscó en el atentado. Bobby, no, siempre le digo Bobby al perro. Alfonso. Se me chamuscó el otro día en el accidente que hubo acá en la radio. ¿Qué vas porque a hacer con Alfonso? ¿Lo llevaste para que lo pelaran? Está internado, por ahora está internado. Me impresiona terriblemente. En el viejo hospital de los muñecos. Quedó el pobre Alfonso. Mal herido. Sí. Bueno, les cuento que hoy tenemos... Me propongo para ir a cantarle todas las tardes. Le va a encantar Alfonso seguramente. Pero mientras tenemos acá la suricata. Bueno, la dejo acá la suricata. Ay, qué lindo que es. Aparte, hace... ¿Ven que hace ruidito la suricata? ¡Qué espantosa! Es re linda. Bueno, les cuento que hoy tenemos súper, súper, súper programa. A ver. Que la verdad es que iba a empezar de otra manera, porque, bueno, primero no pensé que iba a llegar acá y me iba a encontrar con este megombo de la radio. Pero hoy estábamos hablando con Malena Pichot, no sé si la conocen. No tengo ni idea quién es. Bueno, no es tan conocida. Una chirucita que anda ahí no es tan haciendo conocida. Espectáculos. No, a mí me divierte, a mí la verdad me divierte mucho Malena Pichot. Bueno, la cuestión es que como ella siempre está así, viste, medio contra los hombres, porque ella en realidad empezó despotricando contra un exnovio. Contra su novio. Sí, tal cual. Sí. Así arrancó y ahora tiene, le cuento doctora. Empezó con un blog. Claro. En internet y luego algo con un programa. Y la verdad es que yo quería hablar con ella porque quería, así como Sebas, mi amigo, nos dio consejos el otro día de qué hacer cuando los maridos están mirando fútbol para que nosotras distraigamos su atención. Yo quería que ella también me tirara unos tips. Y ella, viste, es recopada y dijo, sí, lo que quieras, Pato, te hablamos a la hora que quieras. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad lo tengo que decir al aire. Ella en realidad quería utilizar este programa para hablar mal de Alessandra Rampolla. Ah. Yo la he visto en el Belma Café hablando muy mal de la Rampolla. Y ustedes saben que la Rampolla está acá ahora. Sí, gran amiga mía. Hemos hecho varios seminarios. A todos nos encanta la Rampolla. Es una profesional de la hostia, la verdad, sí, la Rampolla. Claro que sí. Mira, pero ella tiene problemas con todo el mundo. Tiene problemas hasta con Cristo, hasta con la Virgen María, con lo cual no me extraña que tenga problemas con la Rampolla. Sí, que es una divina. Creo que se mira al espejo esta chiquita y se ladra. No, la Rampolla, aparte, vos viste lo que es seria, profesional. Es una gran mujer. Es una genia, muy conocedora. Sí, y a mí la verdad que cuando Male me dice, bueno, Pato, yo te salgo al aire, te hablo de los hombres, lo que quieras, pero me tenés que dar mínimo 10 minutos para despotricar contra la Rampolla, dije, no es justo. A mí personalmente no me pareció correcto, aparte con la admiración que nosotras le tenemos, la estima a la Rampolla, por supuesto, que me prometió que en febrero salía nuestro programa. Aparte, bueno, acá la hemos siempre defendido a la Rampolla, pero ¿cómo? Yo te ¿cómo? He escuchado más de una pero vez elogiar la voz. Toda la vida y poner en práctica sus consejos. Nuestros éxitos maritales tienen que ver con los consejos que hemos llevado adelante gracias a ella. Claro y que así sí. Nos va, yo bueno. Mi quinto matrimonio lo llevo adelante gracias a los consejos de Alessandra. Entonces, bueno, la verdad es que le dije, Male, sorry, yo sé que quedé mal con ella, le dije, Male, sorry, yo te preocupes. No es relevante. Pato. Yo te reagradezco, sé que me hubieras tirado unos tips bárbaros, porque con el odio enfermizo que ella tiene contra los hombres, sé que me hubiera tirado unos tips alucinantes, pero dije, no, me tocan a Alessandra, que aparte está re flaca, está divina. Está monísima. ¿Qué hizo esa mujer? Igualmente yo creo que esa chica hubiese llenado de energías negativas nuestro espacio radial. Mira, coincido contigo. Sí, claro que la verdad. Ángela, sí. ¿Cuántas coincidencias estamos teniendo? Creo que esto amerita una amplia respiración. Vamos. Se están llevando muy bien, me alegra tanto. Así que bueno, en realidad no sabía lo del audio este que tenía la radio. Listo, ya cumplimos. Quise blanquear lo de Male porque la verdad es que no me pareció. Sobrevivir sin ella. Sí, aparte no da. La verdad es que no me pareció. Y bueno, hoy tenemos, aparte de nuestra música increíble de siempre, una salidita para el finde que va a ser súper divertida. ¿A dónde nos vas a invitar? Sorpresa. Y lo bueno es que esta salida de finde no es solamente para que vayan parejas, digamos. Pueden ir mujeres solas, hombres solos. Está muy divertida la salida del finde. ¿Y qué otra cosa más tenemos? Ah, el tema del invitado de hoy, que viene Marcelo Kardosky. Vamos a hablar de un tema muy, muy importante, que es, ¿tenemos miedo de separarnos? ¿Por qué? ¿Quién me toca el micrófono? ¿Y por qué? Por favor, siempre me hacen lo mismo. Esto es un atentado a mis oídos. Bueno, muy, muy, muy importante el tema de hoy, para tomarlo. Me parece importante porque si la gente no se separase, tendríamos trabajo los abogados. No podrían facturar. No hay que igualmente tener miedo. Igualmente, con el respeto que le tengo a Marcelo, que también ha sido compañero mío en algunos seminarios, yo quiero decir, ¿por qué ustedes no escuchan mis consejos y tenemos que llamar a una persona de afuera? Bueno, pero porque siempre tener voces nuevas, voces, sabes que no tenemos mucha voz masculina en este programa, una voz masculina no nos de interesa. Verdad. Eso nos viene bien. Y una cosa que les tengo que decir. Otra de las condiciones que tenemos para poder seguir con el programa es... ¿Cuál? Meterle un toque de seriedad. Tenemos que pasar un poco de noticias. Así que, bueno... ¿No somos serias nosotros? ¿Absolutamente serias? ¿Qué es lo que interpretan esta radio por nuestro programa? Ay, la suricata no está llorando. La suricata. Bobby, venís a agarrarme agarrame la suricata. Que mira el ruidito que hace. Está como loca la suricata. Bueno, así que Si Dieguito está Dieguito, ¿no? Ahora sí, ay, lo dejaron venir, toma. Ay, ahora tengo que cuidar otro animal más, Pato, pero mira, todo para el mismo precio. Tocale la cola a la suricata, mira lo que es. Mira, peludita, me hace acordar a un novio que tuvo un chongo. Shh, basta de decir guarangadas a este horario, no, por favor. Sí, los bueno, por los ojos. Entonces vamos con el tema y arrancamos el programa con todo. A ver qué tenemos hoy. Temita, que no lo conocía yo este tema. ¿Es para las noticias? Sí, ¿cómo que no lo conoce? No. ¡Ay, Pato! Ah, bueno, pero sí, o sea, yo lo conozco, de Colombia. ¿En serio? Bueno, traje acá el resumen, chicos, chicas, traje acá el resumen de las noticias tal como nos pidieron. Sí, hace la Cristina Pérez ahora. Sí, yo quiero ser María Laura. Yo soy María Laura Santillán. Y yo Silvia Fernández Barrios. Bueno. Acá tenemos, me pidieron por favor que hiciera el resumen de toda la semana. Yo arranqué día viernes pasado, porque no me puedo ir, no sé, al jueves a la noche. Así que arranqué viernes ¿No pasado. ¿No tendríamos que haber empezado con el 2001? No, año para olvidar, déjalo así. Así que bueno, hice medio como saqué las noticias más importantes. No podía traer todo el diario de toda la semana porque si no es un plomazo mal. Prepárate, relájate, respira profundamente y lánzate información. Ayúdenme a hacer esta revisación de noticias porque para mí es nuevo. Has elegido las más importantes y las más trascendentes, ¿verdad? Disculpame, tenemos un equipo enorme de productores. Vi 20 personas contrataste para que preparen esta parte. 20 y pico. Yo quería decir que la hice yo sola, no podía. Ay, perdón. Ay, me metí la pata. Ay, porque como yo vi toda una sala de producción enorme. 40 y pico de asistentes. Siempre metes la pata. Sí, obvio, Ángela. No, le sacaban fotocopias. Son las más importantes, desde luego. Acá tenemos, día viernes pasado. ¿Qué eso día fue? Es un cimbronazo realmente en nuestro país. Por favor, viernes léelo. 16. Acá, declaraciones de Jorge Rial. Tarararán. Defendí a mis hijas solo con mis manos. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? ¿Coño pasó con Jorge Rial? Por favor. Parece que le gritaron cosas a la hija. A las tres hijas que tiene. No, una es la novia. ¿La novia? Es una mujer. No, yo pensé que amor. Era la hija también. Esa que es media culoncita. La ¿usted rubiecita? ¿Qué opina, doctora, de la niña Loli? Y de Rial y la niña Loli. ¿Qué opina, doctora? Mira, me parece una relación cuanto menos incestuosa. Sí, ¿no? Y en relación a su actitud puntualmente en torno a la noticia, eso es justicia por mano propia que no es correcto. Quiero aclarar que el amor, de cualquier manera, es una gloria y una felicidad. Bueno, pero él dice que saltó para defender a las hijitas, no a la niña Loli. De la niña, es más, dijo la niña Loli. La niña fue una leona. Lo iba a decir. Una leona es como un gato grande. Me lo dijiste vos hoy, Clara. La niña Loli dijo. Qué acertado el concepto. Que cuidó a las chiquitas. Como que la leona es un gato grande, ¿no? Por claro, eso no deja de ser un felino, claro. De todos modos. No deja de ser un felino. Bueno, la cuestión es que estuvo esta noticia acá en el Clarín de Espectáculos, bien grandota, y después toda la semana, cada vez que metía el noticiero. Otra vez estaba hablando la niña Loli en un lado, Rial en otro. Defendí a mis hijas solo con las manos. ¿Con qué otra cosa podría haberla? Te pusieron un chan. Chao, me voy. Nos vamos porque no es serio, precisamente. Pero, perdón. Yo he visto también, discúlpame, Pato, que es un hermoso edificio donde él vive y a media cuadra un desastre, un alma. Pero supuestamente las nenitas iban ahí con la niña Loli a comprar. Pero no hay delivery allí. Se ve que no. No sé. Es una provocación. Mira, finalmente creo que esto ha sido una provocación para salir en los medios. Sí, le falta es prensa. Es raro. Está es sonando raro. Algo ahí abajo. No, me sentí arriba de la suricata. Por eso está probando cosas nuevas de Alessandra. Murió la suricata también. Tenemos dos bajas en el programa. Ahora vamos a tener un par más, ya les voy a contar. Que descanse la suricata. Bueno. La verdad me parece que no da interesante para, la noticia. No da para mucho más. Está bien que defienda. No da para mucho más la noticia. Muy bien a la niña Loli que defendió a las criaturas. Bueno, sí. Ah, y una cosa importante, que el señor, el que le dijo, no sé, que quiso aprovecharse de las criaturas. Improperios. Sí, dijo, y ahora le vamos al juicio, arriba le vamos sacando la guita, no sé qué. O sea, no sé bien. ¿Cómo le dijo, Pato? No, lo voy a repetir, ya está. La cosa yo la digo una sola vez y no dos. Qué lindo el cuac, cómo me gusta, Diego. Hermoso, hermoso, hermoso. Por contrato lo tendría que haber puesto, que no me gustaba el cuac. ¿Pero no te gustaba el chan? ¿El cuac? Sí. Ay, es bellísimo. No sabe lo que no le gusta. Bueno, ahora no voy a decir. Continuamos con nuestra información. No le gusta nada. Vamos con la próxima noticia. Día viernes también. Ay, esto a mí se me ocurrió idea para hacer dinero que no les puedo contar. El día viernes el Clarín en Policiales dice, expropian la casa donde Barreda mató a su esposa, hijas y suegra. Primero me llamó mucho la atención que ahora va a salir un libro sobre Barreda donde el periodista cuenta que la gente, los hombres le gritan ídolo por la calle, te juro, ídolo. Y uno, yo creo que sí. Creo que la gente está un poco mal. Recuerdo el caso de una oyente que me sigue ahí de... Sí, Aide, ¿qué será Aide, de su vida? Que discutía mucho con su suegra. Bueno, el marido, ¿se acuerdan que vino acá, que estaba tan compugnado? No, era la suegra la que vino, no era el marido. Era la suegra que tiene medio con la noticia. No nos vayamos. Por favor, nos van a llamar del cuarto piso nuevamente. No, por favor, sigamos seriamente con noticias. Entonces, ay, no quieren que hable. Ahora, en la casa de Barreda, van a hacer un centro de la violencia, contra la violencia de género. Y yo vi las imágenes en el noticiero de la casa hace 20 años que quedó tal cual, o sea, el... Qué pintoresca, como una casa cubana. No, yo pensaba, ¿se acuerdan del tren fantasma del Ital Park? Yo digo, ¿hacemos ahí tipo...? ¿Ital Park? 40 y pico. Bueno, vos nunca fuiste al Ital Park. ¿Eras pequeño? Pato, yo era bebé. No, es un parque de Interama, vamos a decir. Si no vamos a hablar de Barreda, no vamos a hablar de Aide, tampoco hablemos de Ital Park. Bueno, si no, ojo clarita. No hablemos de Ital Park, esto pero... me pone violenta. Calmate. Esto la me patillita. Saca de quicio. Ponete respiro. Toma la patillita. Vas a correr el mismo destino. Mira cómo le tiembla el ojo, mira cómo le tiembla el ojo. No te burles de mí, Bobby. No, clarita, Bobby, no. Asistente de cuarta. Calmate, Clarita, respira. ¡Basta, Bobby! Vamos a seguir con las noticias. Yo pensaba, ¿no? Si en vez de estar todo bárbaro que hagan un centro de violencia contra la violencia de género, pero esta casa, así como está, en la cocina había hasta el churrasquito podrido que estaban cocinando ese día cuando agarró Barreda la escopeta y bajó a todo el mundo. El consultorio del Atente, tipo... Atente, a ver si viene hasta aquí, se escapa de la comisaría. Estaban las dentaduras postizas que iba a poner el tipo, todas llenas de telaraña, te juro. Ah, bueno. Yo moría por entrar. Es el sueño de todo niño, entrar a una casa abandonada. ¿No será tu sueño, Patico? ¿No es normal lo que estás planteando? Yo debería hacer media hoga de yoga y meditación, elongar, llorar también, adelante de la puerta del señor para luego poder entrar. No, a mí... Tuviste una infancia difícil, Pato. No, para nada, pero a mí, te lo digo de verdad, yo veía las imágenes y yo decía, quiero estar ahí, quiero entrar, recorrer esa casa, ver las cruces en el piso que marcaron los policías, las telas de araña. De niña te golpeaban. Pato, me estás asustando. De niña te golpeaban. No, pero te juro que, bueno, no sé... Si nadie va a compartir mis ideas, chao con la noticia. Otra noticia. Chao con la noticia. Voy al sábado. Espera, agarro esta que es más. Una importante realmente. A ver. Esta es buenísima. Sé que a Bobby le va a encantar esta noticia. Sábado, todo una nota del diario Clarín, que es mi diario por excelencia. Para la reina absoluta, me imagino, ¿no? Obvio. ¡Ay, qué linda! ¿Madonna? Lady Gaga. Obvio. Lady Gaga. Pero por favor, Lady Gaga. Estuvo el show de Lady Gaga. Quiero decirles que yo estuve en el embotellamiento de Lady Gaga. Yo me agarró el auto. Tres horas le puse desde el centro hasta Pilar. No saben cuánto respiré y cuánto disfruté de Lady Gaga ese día. Qué divertido. Es una chirusa, pero por favor. No le llega ni a los talones, Amador. Sinceramente no soy una fan de Lady Gaga, pero lo que me llamó muchísima la atención es ver a los fans de Lady Gaga, la producción que tenían ahora. Unos ridículos, Pato. Había gente grande. Pues si me decís, eran babiecas. Chiquitos, te lo admito, pero gente grande, Peleles. Toda producida. Había un medio mariposón ahí con unos tacos enormes. Con el respeto que nuestro asistente Bobby se merece. Sí, yo vi también la foto. Era mi tío Carlos. Carlos, te mando un beso. Seguramente de estar escuchando. Besos hacia Carlos. No podía ser tu tío Carlos porque era joven. Era un pibito. Era un pibito. Mira, yo lo que no entendí del show. Fue la aparición. Ella se... tiene un acto de parto en el mismo escenario. Ah, eso no sabía. Eso ya lo hizo Fernando Peña, se copió. ¿Ah, sí? Pero no sabía, ¿lo hace Lady Gaga ahora? Es tremendo. O sea, como que ya nace. Es una autoparición, es una cosa muy bizarra. No, ha copiado a nuestra reina Madonna, copia obvio. Todo. ¿No será que lo hace? Desastre. Porque vieron que se cuenta que Lady Gaga tiene pitulini. Eso era mentira, seguro se puso algo. ¿Sí? Se decía que era hermafrodita. Sí, que era hermafrodita y que tenía pichulini. Claro, porque una vez se le japó ahí algo, qué sé yo, por ahí necesita ir a lo de Fasolino, me parece, y le cuelga demasiado y necesita acomodar y parece un pichulino, pero no. De cachuchita. A lo mejor. Así colgante, claro. Como la señora que tú has conocido. Parece lo de Piratas del Caribe, el malo de Piratas del Caribe, viste que tiene una cosa así. Bueno, así, así. Bueno, a lo mejor hace el show del parto. Esta noticia no me gusta. Pasemos a la otra. Chicas, no. Son noticias feas, Pato, no te enojes. No, bueno, no, agradables. No puedo. Mira, Patico, por ejemplo, tú tendrías que haber analizado el persaltum para la corte. No. Acá de política no hablamos. No, es jurídico. Nada. Bueno, no. El único saltum que la vamos gente, a dar sí, es que en este momento nos lleva a otra información. Otra noticia también del día sábado. Esta salió en el Clarín, en el New York Times, International Weekly, y dice que en Egipto... ¡Wow! ¡Qué nivel de inglés! ¡Qué bella pronunciación! Bueno. Te mando un beso a mis compañeras de inglés y a mi profesora Paula, que es divina. Nunca tan lindas como este grupete que hemos conformado aquí. No, ni tan unidos. No, ni tan leales. Seguramente ellas en la comisaría no me hubieran defendido como ustedes. Seguramente no llegaban ni a hacer una sola respiración, Patito. Segura. Parece ser que en Egipto hay grupos de justicieros que frenan a los acosadores de mujeres con gas pimienta. ¿Qué opinan de esto? Está bueno, maravilloso, ¿no? Aunque yo les diría realmente... ¿Qué opina, doctora? Disculpa. Perdón. No te cortó el rostro, disculpame que quiero meter cizaña, no. ¿Viste? Pero me parece que... Lo que pasa es que es como la rampoña, que todo le parece maravilloso. No, a mí no me parece bien que la gente vaya con gas pimienta por la calle. A mí me parece fabuloso porque nosotras las mujeres merecemos respeto, suavidad, cariño. Fíjate vos lo que hizo Jorge Rial para defender a sus hijas y vos querés que la gente no use el gas pimienta. Mira, me estás entregando a los chanchos. Precisamente prefiero el orégano. Me resulta más agradable el orégano. Es verdad, la pimienta. Pero doctora, ¿es legal andar por la calle con gas pimienta tirando así? Para los burros que nos atacan, sí, es legal. Eso quería preguntar, ¿es legal? Eso es verdad. Mira, precisamente tiene que ver con la gravedad de la agresión. Tú sabes que debe existir un equilibrio entre la defensa y la agresión. El ataque. Esto quiere decir, si alguien te insulta, tú no podrías repeler esa agresión con un disparo. Exactamente. Debe haber una equidad. En este caso concreto, considero que es equitativo y es justo. ¡Bravo! ¿Cómo sabe? Un montón. Compartimos criterios. Una genia total. Pero bueno, pero con ese criterio yo puedo andar con el gas pimienta y decir, ay, me tocó el culo, le tiro gas pimienta. Y a lo mejor no me toco. Habría que hacer una tabla de equivalencia. Claro. ¿No? Tocadita de culo, gas pimienta. Gas orégano. No, claro. Me gusta. Tocadita de cuchufletita. Dos de gas pimienta. Exacto. Habría que hacer. Y una respiración. Es verdad. Bueno, igual mucho no me gusta esta noticia. Bueno, podemos pasar a otra. Pero al final, busquen ustedes noticias. No me cambien los días. Vamos con el domingo. Ay, le toca los papeles y se pone loca. Pero claro, porque después nos vamos. ¿Cuál? Pero todavía no llegamos. Ese día lunes. No voy por orden. Intensidad de la noticia. Es verdad. Listo. Pedimos permiso en el piso cuarto para alterar el orden de los factores. Sí, pero después me van a decir, lees la del lunes antes que la del domingo, se me va a armar la responsable de este programa. Se me va a armar quilombo. Nos podemos ir a otra radio si no les gusta. Sí, ya saben que tenemos oferta de la Metro, pero bueno, yo no sé. No nos tironen entonces. Bueno, la Metro delegado para que vayamos a levantar los de Metro Vías. Planteamos la excepción al orden establecido. Bueno, me encanta. Bueno, esta noticia que Clarita acá me señaló que es del día lunes, que esta protesta de Greenpeace en el Congreso tratando que se apruebe la ley de basura electrónica, todos en culo. Qué interesante, ¿qué han querido decir con esta protesta? ¿Dónde nos metemos las pilas? Debe ser, no sé. Vos decís, Bobby. No sé. Vos porque siempre tirás para el mismo pero mirá, son, además son culos bien prominentes. Ah, pero son de mentira, Pato, mirá. Sí, son medio de cotillón. Sí, porque mirá, acá tienen pelos y acá no. Justo en la parte de son culos envidiables. No, perdón. Han ido a nuestro centro estética de belleza. Es verdad. Han ido a... hacer la depilación láser, seguramente. Sí. Bueno, a ver, Clarita, elegiste vos esta noticia y ahora estás boludeando con el celular, no decís nada de la noticia. Yo quisiera decir que esos pompis son realmente encantadores. ¿Cuántos pompis masculinos hay? Ángela, ¿querés elegir uno para vos? Yo uno para mí. Vos, yo elegí este, yo elegí este. Este es más pulposo. ¿Cuántas? No entiendo cuál es la relación que tiene la noticia con esas imágenes. ¿Dónde puedes guardarte el material desechable? Yo, por ejemplo, ¿dónde? Haría la protesta así, tal cual como ellos, pero sin el pompis de cotillón. El pompis real. Por pompis ejemplo... Real. Cirugía estética para todas, gratis. Que el gobierno nos pague las cirugías estéticas y los tratamientos. Guarda relación. Estéticos. Entonces, guarda yo relación. Me bajo los pantalones con la mayoría de mis amigas que me quieran acompañar. Algunas están impecables. No, ¿no? Es mi caso. No. Aparte, usted y yo no somos amigas, así que ya está claro eso. Somos yo quisiera simples decir compañeras que de nos radio. Podemos meter la información en el pompis, como estas bueno, chiquitas. Bueno, no me gustó la noticia. No hay ninguna noticia que les guste. Bueno, a ver, para ahí dejamos. Esta dejamos para el final. Porque, la dejamos para el final, bueno. A ver, ahí está. Esta es tremenda. Esta es tremenda, tremenda, tremenda esta. Chicas, se van a querer matar cuando les lea esta noticia que salió el martes. El martes en la sección del país de Clarín. ¿No saben lo que pasó? Es tremendo. ¿Qué pasó? No, nos dejas así con... Bueno, tengo que hacer como un entre porque es fuerte. La noticia es fuerte. Tranquilicémonos. A metros nada más. Uy, esto cuando se enteren los Sanchorena. A metros nomás del Jockey Club. Acá, así dice tal cual. Cambios a metros del Jockey Club. Un autoservicio chino a punto de abrir en la avenida Alvear. ¿Saben dónde estaba? Escada. ¡Ay, qué hermoso! ¡Paquete, Dios mío! Imagínate, como una boluda pagaste 7 millones de dólares el departamento de arriba de Escada. ¿Y te en un supermercado chino? Que de noche desenchufa las heladeras, te viene toda la baranda por el palier privado. ¡Qué hamburguesaco teníamos tantos supermercados chinos! Ya te digo que me descompongo. Me sacan Escada, boludo. Me meten en el supermercado chino, Argentina, chichi, Argentina. ¿Qué se irá a Escada? ¿Por qué se irá a Escada? Qué raro, ¿no? Que se vaya a Escada. Es raro, pero bueno, no sé. Mira, yo no puedo opinar precisamente porque están recibiendo extranjeros y a mí la noticia me parece maravillosa. A mí me parece un desastre. Le pregunto de verdad, ¿no? Esto es una consulta legal en serio. A ver, yo de verdad vivo en el primer piso, vivía arriba de Escada, imagínese. Pato, perdón, ¿vos vivías sobre Avenida Alvear? No, nunca. Ah. Y de repente el consorcio decide, bueno, se va a Escada, genial, queda el local, y decide de verdad alquilárselo al supermercado chino. El consorcio, los propietarios no pueden quejarse. No es lo mismo un supermercado que Escada. Precisamente podrían iniciar acciones por daños y perjuicios en relación al detrimento que sufre el valor de su propiedad. No es precisamente no es lo mismo. Obvio que no es lo mismo. Está clarísimo que no es lo mismo. Es que por una cuestión de higiene, de seguridad. Sí. No es lo mismo. Calcula que le han dado una. Hay un lucro cesante. Casi esa información. Y además tengamos en cuenta que siempre matan un chino, porque la mafia china. La mafia china primero. Pato. Pero yo tengo tantos amigos. Todos los días muere un chino y un narco. Todos los días. Y deja a los chinos tirados ahí. Viste, eso es lo más terrible. Te imaginas que vos bajás. En tapa uja te clavas arriba del cadáver del chino. Es un espanto. Por ejemplo, Gracielita Alfano, amiga mía, íntima amiga, que hemos hecho seminarios juntas, vive sobre Avenida Alvear. ¿Ah, sí? Imagínense, cuando yo la voy a visitar, tomamos el té, respiramos profundamente y los chinos. Yo voy a pedir debajo a mi productor que trate de comunicarse con Graciela Alfano y le vamos a preguntar qué opina. Claro que sí. Sí, le vamos a preguntar porque imagino de ser damnificada. Bueno, esta noticia sí. Venir a sacarse fotos acá en el baño de la radio. Ah, que se sacó fotos. Ay, Pato. Sí. Se vive sacando fotos. Chucha al aire se sacó. Claro, sí, se vive sacando fotos en el baño, le encanta. Pero ella la tiene linda, está la chucha. Está haciendo la poponita y está ahí. Ella estuvo con la doctora Fasolino. Yo a la doctora Fasolino le voy a tener que cobrar porque la nombramos. Ella me va a tener. Bueno, esta les gustó entonces. Estuvo buena esta noticia. Sí. Bueno, me dicen ahí del control, no sé cuándo hay que terminar ya con las noticias. Yo, la verdad. Ay. Dejá de hacer. Es que yo voy a hacer? Mira. Me pone muy nervioso. Ay, no. O sea, ay, no. Respira profundo. Saca ese rata, bicho. Parece una resucitó la suricata. Resucitó la suricata. Acá, salió en el diario Espectáculos del día lunes. Se murió Miliki. Me da mucha pena que se haya muerto Miliki. ¿Usted? Hemos crecido con sus canciones. ¿En Colombia también? Por supuesto. ¿En Colombia también? Estamos con la gallina turuleca. Don Hola, Pepito. Don Pepito. Hola, Don José. Ahora mundial. Y Fofó también ya se fueron de gira, sí, ¿no? Claro. Este era el último que... ¿Y Miliquito? Miliquito. No, Miliquito no, es un gran productor, director ¿sí? de cine. Sí. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, Emilio Aragonijo, sí. Ah, no sabía. Yo pensé escuchen, que seguía cantando... Escuchen, mis chiquitas, escuchen. Un, dos, tres, cantamos. ¿Qué es? A ver, ¿cuál es? Ay, pobre Miliki. ¿Miliki era el que cantaba? No, sí. El que tocaba el acordeón. Lo recordamos con alegría. Sí, obvio que lo vamos a recordar con alegría. No. Este es Emilita. Qué claro, cuando era chiquito. Miliki. ¿Cuántos recuerdos de ya nuestra pintaba medio... infancia? Sí. Es medio... Sí. Ah, me parecía, pues guardemos... ya de chiquito tenía la voz media... Ay, pero es un niño, no se nota, impacto. Bueno, guardemos respeto a su memoria, por favor. No, no, la voz aflautada. Estamos hablando del hijo, que ya de chiquito tenía se notaba que... Tenía la voz aflautada. Pero era chiquita. Sí, sí, flauta era como... lleva a imaginar. Pablito Ruiz, de chiquito. Bueno, y así recordando a Miliquito, nos vamos a... estábamos recordando a Miliquito. No, ahora estábamos recordando a Miliquito. Nuestro homenaje a Miliki. Bueno, y nos vamos a la tanda del programa. Dale, nos vamos con... ¿Qué es la gallina turuleca? Ay, Susanita, qué creo linda que es. Ay, dejó Susanita y después vamos a la tanda. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada a los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Estudio 2 105.9 Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes pejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección Avenida Locomarcino 266, ex ruta 8. B&P, Vestidores y Placars. ¿Buscas artículos de calidad, buenos precios y el mejor asesoramiento en sanitarios? No busques más. Sanitarios Panamericana. Todo en sanitarios, plomería, calefacción, calderas y bombas presurizadoras. 15 años en la ciudad de Pilar. Sanitarios Panamericana. Y porque queremos estar más cerca tuyo, inauguramos un nuevo local en Panamericana, kilómetro 51-300, esquina Richieri. Contamos además con sucursales en Escobar y Nordelta. Sanitarios Panamericana. Teléfono 02-30-4435-300. Sanitarios Panamericana, garantía de confianza. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Tratamientos corporales de Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación, tonificación, celulitis, adiposidad localizada, electroporación, mesoterapia virtual, como refuerzo de tratamiento ideal para el tratamiento de ultracavitación. Drenaje linfático manual, Masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen. Vendas, ondas rusas, da volumen al músculo. Pilar Medical Group. Edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54 y medio. Teléfono 0230-431-5710. Interno 2. Sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora Panamericana, kilómetro 55500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. Qué raro esto que salió el domingo. A mí me parece raro. Escúchame, un spa en el pleno centro, 40 minutitos, puede ser mixto, te lo cierran para amigas. Es medio, un rapidito. Sí, es medio fiesteril esto. Déjame joder. Unisex, compuesto por empleados de la zona, es para turistas. Podríamos ir con nuestros amigos. Siestitas de 40 minutos. Qué divertido. Esto suena raro. Esto suena a una reducción del turno de la hora y media. Sí, para mí es el telo que te está cagando. Son los tiempos que corren. Todo es más rápido, más express. Y el pibe sale con cara de serio, de empresario serio, tipo, miren, estoy acá, miren qué emprendimiento. ¿Dónde se da eso, Pato? Esto dice favor. Que es el microcentro, no sé, supuestamente para que los empleados se relajen a la hora eso de la cita. Eso hay que decirlo fuerte para que nuestras oyentes sepan dónde recurrir. No, yo esto no lo recomiendo porque por ahí vas y... ¿Cómo que no? ¿Se llaman siesteros? Se llaman express. Siestarios express, no sé siestarios. Qué. Siestarios. Mi abuelo le decía siesteros. No siestario. Claro, es el típico. Es lo mismo. Yo lo tiro. Aquí también. Yo lo tiro. El prestigio es sinónimo de honestidad, vocación de servicio y profesionalidad. Los pilares fundamentales de Electro Prestige. Ferretería, accesorios para piscinas y todo para la electricidad e iluminación. Atendido por su dueño y un equipo de profesionales que te asesoran, brindando, como siempre, el mejor precio. Electro Prestige. Teléfono 0230-4432-013. Pedro Lagrave 444 y sucursal en Terminal de Ómnibus. Pilar. Electro Prestige. Soluciones para tu hogar. Mi amor, ¿no te parece que ya es hora que nos decidamos y compremos esa casa que tanto soñamos? Tenés razón, pero entre el trabajo y los chicos no vamos a tener tiempo para buscarla. Además, no te olvides que tenemos que revisar bien los papeles. Mirá, si nos engañan como le pasó a tu amiga. Pero no, despreocupate. A ella le pasó eso porque no tuvo a su lado una profesional que se ocupe de todo. Vos relájate y andá pensando en cómo decorar nuestra próxima casa. Porque sabemos que comprar o vender una propiedad es un paso importante en la vida de cualquier persona. El estudio inmobiliario de Patricia Repicchi está esperando tu contacto para brindarte el mejor asesoramiento. Patricia Repicchi, Martillera Pública. Tasaciones, venta, alquileres y asesoramiento para compras en zona norte. Estudio inmobiliario Patricia Repicchi. Teléfonos 011 1549 97 26 38 o 0230 4472 643. Estudio Inmobiliario Patricia Repicchi. Y vos, solo ocupate de disfrutar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Ahí, esta es mi sección favorita, la de la música para bailar, como me gusta. Y aparte esta selección de temas que me hace Dieguito, ni te explico, cómo me gustan. Pero antes de ir a la sección, ¿cómo hacemos para bailar, no estar cansadas, tener las piernas impecables, divinas? Y vamos al Centro de Flebología Estética, Láser y Nutrición, que desde 1987 está acá, Pilar Centro, Ituzaingó 371. Teléfono 0230-4433-402 y 4473-717. www.fleboesteticalaser.com. Ahí te podés hacer ver el cansancio de esas piernotas antes de ir a bailar, las arañitas que te van a salir después de tanto bailar, las varices que se te van a hinchar después de tanto bailar. Te hacen escleropatía láser, luz pulsada, depilación con luz pulsada. Bueno,

Los shoppings vendieron en octubre un 12,6% más interanual. El INDEC informó que los grupos con mayores incrementos fueron ropa y accesorios deportivos, electrónicos, electrodomésticos, computación y librería y papelería. Dentro de las propuestas de esparcimiento que presentan los grandes centros de compras, la concurrencia a las 182 salas cinematográficas en el mes de septiembre de 2012 fue de 1.477.600 espectadores. Por su lado, las ventas a precios corrientes con estacionalidad se incrementaron y alcanzaron los 1.754 millones de pesos. Volví a Newell's porque soy feliz y volví a disfrutar del fútbol. Lo dijo Ignacio Scocco, jugador de Newell's, en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa. Scocco, que marcó anoche los dos tantos del seleccionado argentino que superó por 2-1 a Brasil y luego perdió por penales, se refirió al partido de ayer. Hizo un partido muy inteligente, se jugó muy bien durante gran parte del partido y obviamente no hay que dejar de lado la clase de rival que teníamos enfrente y era un partido en el que todos queríamos ganar. Y se pudo ganar en la cancha, lamentablemente después, bueno, en los penales no pudo ser completa la alegría. Provincia de Buenos Aires. Pacientes con VIH podrán acceder gratuitamente a tratamientos de fertilización asistida. Así lo informó el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, quien explicó que en la provincia hay unas 25.000 personas en edad fértil y portadores de VIH y que alrededor de un 20% tiene algún problema de infertilidad. Al respecto, el funcionario sostuvo que todo ciudadano de la provincia tiene derecho a formar una familia y a tener garantizado el acceso a los tratamientos, tanto a los antirretrovirales como a los de fertilización. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 21:06. La temperatura 22 grados. La humedad 67%. Nos visita hoy en 40 y pico el consultor psicológico Marcelo Kardonsky. Bueno, acá estamos con Marcelo Kardonsky, ya dije consultor psicológico, y antes de lanzarnos... Ay, perdón, Clarita, que use tu palabra. Muy bien, me gusta que me copies, mi amor. Quiero agradecer porque, bueno, ya estuvimos comiendo en el entretiempo, nosotras al menos, Marcelo aún no ha probado bocado. Cuida su línea. Sí, mira qué hermoso que está Marcelo hoy. Pati, ay, qué rico lo que nos trajo hoy Pati. Mini tortitas de limón con esencia natural de ralladura de limón, selladas con azúcar impalpable y gotitas de limón. Es una delicadeza que no te explico. Y la boutique de champón nos mandó unas tartas, mini tartitas también. ¿De qué había? De champiñones, caprese, sí, y de verduras con roquefort. Ay, qué rico. La verdad estaban excelentes. Así que bueno, gracias a la boutique de Jean Paul, como siempre, y gracias a Patti Santa Divina, que hoy tenía una reunión y se vino únicamente para traernos las mini tortitas de limón. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ya te extrañaba, o sea, hacía mucho que no venías a vernos. Sí, es cierto, serie de cosas nos hizo desencontrar, ¿no? Bueno, pero aquí estamos juntos. Bueno, Marcelo, el tema de hoy, la verdad es que... Ay, Marcelo nos va a tirar todos los micrófonos. El tema de hoy nos tiene a todas muy, muy atrapadas y muy interesadas, porque... O sea, es que estos 40 y pico, bueno, la gente que está en pareja, que se casó joven, como se estilaba en aquellas épocas, ya por ahí estamos con los matrimonios cansados, desgastados, y no nos animamos a separarnos porque por un montón de motivos que ahora, bueno, vamos a ir charlando y desmenuzando. Y esto vos lo verás seguido en el consultorio, ¿no? Sí, lo veo demasiado seguido. ¿Ah, sí? Pero, digamos, vos decías, somos varias parejas, muchos años de desgaste. Mira, yo estaba leyendo justamente hace pocos días una estadística que hay. Uh-huh. En el 2011, para tener una dimensión de la cosa, El 50% de los casados se separaron. Hay un promedio de 137 divorcios por día en Capital Federal. Un poco menos en el interior. Acá la relación es 2-1. Por cada dos casamientos, una separación. Sí, y hay mucha gente que no se divorcia, que quizás se separa. O sea, digamos, estadísticamente hay gente que está en la misma situación y no se mide porque no está... Sí, hay muchas cosas que no se pueden llegar a medir, salvo estadísticas un poco más grandes cada 10 años, como el concubinato, ¿no? Uh-huh. Pero en Capital el promedio da eso. Con lo cual es un tema que, como vemos, es cada vez más complejo, ¿no? ¿Y a qué crees que se deba ese incremento? Bueno, yo creo que hay varios factores, no podemos circunscribirlo a uno. No. Uno de ellos es, yo creo que es, hay una muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Así que no tenemos paciencia, cosa que no se da solamente en el matrimonio. No. Hasta sí, en el trabajo, en la educación, no tenemos paciencia, no tenemos paciencia para realmente esperar y estabilizar nuestra relación. Bueno, ahora, pero esa es gente que, digamos, bueno, listo, por alguna razón ha llegado y ha tomado la decisión de separarse, divorciarse. Pero hay un montón de gente, y vos seguramente lo verás en tu consultorio, que tendría ganas de mandar todo a la miércoles porque, bueno, porque ya no se bancan más. Y sin embargo, por alguna razón, a ver, no sé, porque los tienen nenes chiquitos y dicen, ay, pobrecitos, estos chicos van a crecer con los papás separados, no sé qué. O laburan juntos de pronto y dicen, ¿y si nos separamos, qué hacemos con la fábrica? No sé, por decirte algo. O, ay, nos separamos y ¿qué hago? Me quedo sola y todas mis amigas están casadas. O sea, una infinidad de motivos por los cuales permanecer unidos y no está bueno. O sí, defender esas cosas. Yo creo que evidentemente no está bueno eso, ¿no? Por supuesto, mucha gente elige tener vidas frustradas, vidas sin alegría, en aras de mantener un estatus económico, mantener una apariencia hacia la sociedad, hasta llegan a tener un sexo rutinario, pero seguro, ¿no? Y se quedan con eso. Y pero vos decís, suponete, yo no sé... sigo con mi matrimonio, a ver, vamos al caso de, no sé, tenemos una fábrica juntos, nos va re bien y si nos separamos tenemos que empezar a dividir el laburo, la plata, la casa, los chicos. Y no quiero perder todo eso, o sea, yo vivo bárbaro como estoy, pero no me llevo bien con mi marido. ¿Se puede? Vos decís, ¿qué priorizo ahí? Eso es lo que a mí me da pensar. Primero creo que hay que... Creo que hay que entender que lo que maneja muy, muy fuertemente es el miedo. Exactamente eso que iba a decir. El miedo empieza a reemplazar al amor. En el fondo, vamos a ver ahora, digamos que hay problemas más graves que eso, pero ¿qué le pasa a la pareja? La pareja tiene pavura al futuro, en el fondo. Pavura a la soledad. Entonces busca un montón de excusas realmente para no separarse. Y en realidad te voy a decir, yo lo veo bastante seguido y creo ser una persona abierta. Lo que decida la pareja, a mí me parece correcto en la medida que no dañen a otros. Pero esa posición, esa actitud bastante egoísta, realmente daña a gente. Y a quien fundamentalmente daña es a los propios hijos. Bueno, y pero supongamos que los chicos son grandes ya. Hablemos de quizás una... Si los chicos son chiquitos y tienen que presenciar a lo mejor discusiones, peleas, pero hay gente que ni siquiera discute, Marcelo, ¿o no? Hay gente que no discute, hay gente que se lleva muy mal, con mucho maltrato, con mucho desapego, mostrando infidelidades. Y hay otra gente que realmente trata de mantener un statu quo, tranquilidad. Pero yo te voy a decir una cosa, Pato. Uno puede en realidad esconder la basura abajo de la alfombra. Uno la puede esconder para las visitas. Hasta los puedes esconder para los parientes. Alguno de ellos, pero nunca lo vas a poder esconder para tus hijos. Y eso es un gran daño, porque los hijos necesitan ejemplos, ejemplos de conducta, ¿no? No como sus padres lavan sus miserias y engañan en aras de un amor. Inclusive te voy a decir una cosa, muchos de estos padres, utilizan a sus... descargan mochila a sus propios hijos, porque van y le dicen, no nos separamos por ustedes. Ah, no, bueno, eso es tremendo, sí. Pero vos no sabés la cantidad de gente que viene con una serie de problemas. Es decir, inclusive lo reconocen, yo no me separo por mis hijos. Bueno, pero y le cargas, va a decir, la culpa que... tiene los padres, en realidad empiezan a sentirlo los hijos cuando tendrían que sentir otra cosa, ¿no? Marcelo, la sensación que tengo es que el miedo es el motor. Y otra cosa que me pasa al escucharte es darme cuenta de que la gente a veces juega o jugamos a que la vida es un como si hubiera una segunda oportunidad. ¿Es así? Es así. De algún modo, cuando uno está en vivencia, tampoco está pensando que va a tener una reencarnación, ¿no? Pero hay vida después de la muerte. Pero realmente creo que hay un grado de no responsabilidad, de no pensar a quién dañamos. Te vuelvo a decir. Vos me hablabas de gente que realmente ya los hijos son grandes. Sí. Bueno. O gente, perdóname, o gente que quizás no necesariamente se tiene que estar, mostrando engaños o tratándose mal o simplemente no se quieren como matrimonio, ¿entendés? Se quieren, uh-huh, qué sé yo, como amigos, como hermanos, pero no se terminó la pasión, se terminó el amor de marido-mujer. ¿Qué pasa en ese caso? Porque, digamos, si vos me planteás una pareja, no sé, que se pegan trompazos todas las noches, te digo, sí, la verdad que es una situación tremenda, no entiendo cómo no se separan. Pero yo conozco un montón de parejas que tal vez no necesariamente se tratan mal, al contrario, creo que se quieren, pero se terminó el amor de repente, ¿entendés? Y los unen un montón de otras cosas. ¿Hay que seguir defendiendo esas cosas? Te vuelvo a decir, yo es un pensamiento personal, yo lo quiero dividir en lo siguiente. Si existen chicos, hijos, donde todavía necesitan de nuestro ejemplo, lo único que le estamos haciendo, le hacemos demostrar o le estamos demostrando que los padres no se hacen cargo de su propia responsabilidad, ¿no? Ahora, si los hijos ya son crecidos, o no viven más con no viven más con los padres, es una decisión que respeto totalmente. Quieren tener esa vida, ténganla. Pero normalmente, yo te voy a decir, el promedio de separación también se da entre los 35 y los 50 años, con lo cual el gran promedio de separación. Con lo cual, no son tantos los matrimonios que en ese lapso ya tienen hijos muy grandes, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que aprender a proteger, ¿no? ¿Pero está bien sostener un matrimonio por otra razón que no sea el amor o no? Vuelvo a repetirte. Si yo le hago daño a otras personas... No, suponete que no. Suponete que, no sé, no tengas hijos o tus hijos vivan, no sé... Es una elección de vida. Es una elección, exactamente. Esa es una elección de vida que hay que respetar. Y si realmente se sienten bien, adelante. Y pero yo creo que es difícil sentirse bien, ¿no? Pero Marcelo, ¿no te parece que la gente elige en general, como decías vos, pasarla mal como si fuese algo... mucho más fácil pasarla mal que pasarla bien? Bueno, pero... ¿No es hasta una cuestión sistémica, una cuestión de educación? Volvemos a lo mismo. Cuando vos no asumís la responsabilidad, algún motivo hay. Y ese motivo es el que dijimos antes. Hay una pavura, hay mucho miedo. Mucho miedo al futuro. Mucho miedo a la soledad, ¿no? Entonces preferís vivir bajo esa, sufriendo, no siendo feliz, bajo esa circunstancia, por no enfrentarte con lo otro. Pero otro puede ser maravilloso como una cagada, porque la verdad es esa. O sea, digamos, vos te separás, dejás de lado todo un estilo de vida, una forma de años, y te podés encontrar con lo más maravilloso del mundo de aquí a los años que te resten vivir, o una cagada a la vela, pero ¿o no? Seguramente la elección que hagas va a ser lo más maravilloso para vos. Bueno, exactamente, de algún modo es así. Y por otro lado, y relacionándolo con lo de antes, en realidad... nosotros tenemos la obligación de ser felices en esta vida. ¿No? Si tuviésemos la seguridad de que hay otra, bueno, yo elijo ser en esta vida como puedo, o lo que me tocó, y en otra vida elegiré de otra forma. Pero Hoy es el desafío. ¿No? Hoy es el desafío. ¿Puedo hacerte una pregunta? Pero, tú mencionas situaciones de desgaste, de final, digamos, donde alguien ya tiene que tomar o no una determinación. Uh-huh. Ahora bien, ¿existe algún tipo de práctica tendiente a salvar esa situación? De pronto, alguna suerte de receta, sé que mágica no existe, pero alguna suerte de mecanismo donde frente a un agotamiento del modelo, a una diferencia de crecimiento personal, a un desajuste, pueda esto reencauzarse, o cuando esto ocurre está condenado a la separación. Buena pregunta. Excelente, me encantó. No habló, pregunta. Hasta ahora no abrió la boca, y cuando la abre, Tingui la mete en el arco. La verdad que es muy buena pregunta. Yo bajo ningún concepto me animaría a que nada está terminado. Ay, qué lindo. Si me pregunto, y volvemos al principio, ¿cuáles son las causas que llevaron a eso? Yo, así como decimos, una baja tolerancia a la frustración, no aceptar las diferencias del otro. Sí. Acuérdense en que siempre hablamos mi media naranja. Esto que parece una tontería, también tiene un costado que nosotros podríamos analizar. ¿Qué busca? ¿Qué era la media o qué es la media naranja? ¿Nos pasamos la vida buscando que algo que tenga la misma semilla que tengo yo? No, cada uno, la unión es de dos naranjas individuales, que tiene que aceptar los defectos de uno, los propios, los del otro, ¿no? Y tratar de convivir. El otro tema fundamental es el no diálogo. No nos enseñaron a dialogar, no aprendimos a dialogar, y lo único que hacemos... Vos viste yo no te digo, vos en el momento, nos pasa a cualquiera, en el momento de la discusión, es difícil serenarse y ponerse a dialogar seriamente. Sí, en caliente, pero no. Lo que hacemos es no dialogar más. Sí. Al otro día no dialogamos, el otro día, y lo único que estamos haciendo es llenar un cajón de no diálogo. Ahora, si al otro día volviésemos a dialogar como adultos, ¿no? Como somos, con la persona que hemos amado, porque muchas veces terminamos separándonos por las mismas causas que amamos al otro. Las mismas razones que nos hizo, nos dio atracción al otro, a veces se nos transforma ya en una molestia, ¿no? Pero si todo lo podemos lograr con un diálogo, o intentar con un diálogo. Y hay una causa fundamental, con esto quiero terminar esta parte. Sí, porque justo tenemos acá una preguntita de un oyente. Te digo lo siguiente, hay un problema en nosotros los hombres, con el nuevo rol que desarrollan las mujeres en la vida. No, todavía no hemos podido captar que la mujer tenga independencia, tenga su propio dinero, que maneje la plata grande y la plata chica. La igualdad. La igualdad. Todavía como hombres, a muchos le cuesta, o a muchos nos cuesta. Entonces también nosotros, ese cambio de rol de la mujer en la sociedad ha impactado fuertemente. Se nos ha transformado de repente en alguien que nosotros en una época teníamos, o en la misma época de nuestros padres, veíamos con cierta sumisión, se nos ha transformado en una competencia. Sí. Y algunos lo aceptan y otros no lo aceptan. ¿Cómo nos duele al ego eso, no es cierto? Exactamente, nos pega fuerte. Pero, para terminar, esta parte, tu pregunta es, antes de caer al abismo, siempre hay tiempo de dar un paso atrás y salvarse. ¿Con qué? Charlando, buscando ayuda. Ayuda terapéutica, de pareja. Hay muchos que se resisten. Igual para eso se necesitan dos, ¿no? También. Sí, porque se necesitan dos. Uno dice, yo quiero salvar la relación y, no sé, te vas a charlar con tu marido y te saca carpiendo, o al revés. Y, bueno, y... pensemos que el planteo que la doctora realiza es cuando dos quieren. Si dos no quieren bailar, No van a poder. Uno no puede. Uno solo no va a bailar el tango. Así que partimos de la base que los dos quieren salvar el matrimonio. ¿Me entendés? Que algo de amor hay, sí. Y que en este momento le está ganando la bronca, el enojo. Pero hay posibilidades, tener por seguro. Mira, llamó una oyente que se llama Karina y dejó esta pregunta. Pregunta si se puede convivir como amigos después de una relación amorosa, si es sano. Yo entiendo, no sé si esta señora pregunta vivir bajo el mismo techo, estimo que sí, que se refiere a eso. Digamos, se terminó el amor, pero seguimos viviendo bajo el mismo techo y no somos amiguitos. Te vuelvo a decir lo de antes. Lamentablemente parece un disco, ¿no? Pero es interesante, depende, esta pregunta. Depende, por supuesto que sí, que es muy interesante. Depende la responsabilidad que vos tengas sobre otra gente. Vuelvo a decir, si vos tenés hijos que están esperando ejemplos de vos... Sí, pero a lo mejor... Pero vos como amigo, digamos, no necesariamente tenés que trasladar a tus hijos, no sé, que no sí. Tenés sexo, o no sé, digo... Mi idea es que quien convive en la casa con vos sabe mucho más de lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías vos a Karina? En principio le diría, ella si es sano, básicamente. Es sano si la decisión la toman dos y los responsables de lo bueno y de lo malo de esa decisión solo lo van a sentir ellos. Está bien. O sea, no sé si... Sí, se entiende, claro. Sí, se entiende ahora, perfectamente. Esperemos que a Karina le haya quedado... ¿Sabes por qué? Yo soy una persona que asocio mucho, o creo que debemos asociar mucho el verbo amor con la palabra hogar. Y esa asociación, esos sinónimos, digamos, son los que a nuestros hijos les siguen toda la vida también. ¿Me entendés? Sí. En el caso de, si van a ver en una familia, los hijos viven en una familia donde existió el abandono porque el padre los dejó o la madre los dejó y se fue y no se supo nada, van a sentir cuando ellos sean grandes van a tratar, si no tienen una estructura psicológica muy fuerte, van a tratar realmente de repetir ciertas conductas, van a aprender a través de la infidelidad, de la agresión, justamente al contrario, ese abandono, tratar de que no se repita, van a tender ellos a abandonar antes para no sentirse abandonados. Uh-huh. Lo mismo ocurre cuando viven los chicos en un hogar donde hay gritos, también ese miedo, esa tensión, van el día de mañana no permitirle a los hijos realmente tener una relación libre, siempre van a estar a la defensiva. Y al punto último, que decíamos de qué pasa conviviendo en un lugar, digamos, donde se ve que hay frustración y hay insatisfacción, esos hijos van a llevar una tristeza y una angustia que el día de mañana van a tener cuidado sobre con la palabra amor, van a tener dudas si existe la palabra amor. Porque los modelos de algún modo se repiten. Igual a mí me gustaría que vengas un día, Marcelo, bueno, otro día más, a charlar con nosotros y hablemos de este tema, pero me gustaría enfocarlo no tanto desde el lado de los hijos, porque le estamos hablando quizás a gente que no tiene hijos o que sus hijos ya no viven con ellos. Uh-huh. Y modestamente creo que tal vez uno también tiene que pensar y priorizarse en uno, ¿no? Y bueno, yo entiendo perfecto lo que vos decís de los hijos y uno quiere para sus hijos lo mejor. Pero a veces uno tiene que priorizarse, ¿no? Pero creo que también el enfoque tiene que ver con que uno también es hijo. Entonces, de alguna manera, quizá uno termina repitiendo historias. Sí, puede ser. En virtud de esto, acabo de comprender el mecanismo. Realmente, cuando uno repite libremente esto de repetir historias, tiene que ver con una no comprensión del mecanismo interno. Acabo de comprenderlo. ¿Es entonces un mecanismo de defensa la repetición de la historia? Uh-huh. En muchísimos casos sí. Pero para terminar, quiero decirles lo siguiente. Vale. Esto hay que dejarlo bien en cara. Nada es tan definitivo y contundente. Podemos corregir estos sentimientos contaminantes desarmando preconceptos y reconstruirlo para una vida más feliz. No es fácil. No. No es fácil, pero no es imposible. Bueno, eso dejás un buen mensaje. Y ya que dejás un buen mensaje, dejanos tus contactos. Bueno, la gente se puede comunicar conmigo al 15-4420-7504. Yo atiendo en el Pilar Point, los consultorios del Shopping Pilar Point, y mi mail es marcelok57@gmail.com.

Ay, la música de la salidita del finde. Ya sé que siempre pongo esta voz de tontona, pero se acerca el finde y a mí me encanta. Ya empiezo a revivir. Y hoy tenemos mega salida cerca de casa, cerca de Pilar. Estamos hablando con Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Andan? Martín de Círculo Bien. 44. Acá nomás, Martín, te tenemos. Sí, estamos cerca. Bueno, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y vos? Bien, preparándonos para el fin de semana. Nosotros también. Por eso te llamamos, Martín. Contanos. Bueno, cuando vienen a visitarnos, ¿eh? Exactamente, queremos. Ahora nos vas a decir qué días abren, así vamos planificando. ¿Y qué es Círculo 44? ¿Y cuándo van las chicas solas? ¿Y cuándo van hombres solos? ¿Y cuándo es para ir en pareja? ¿Y qué hay para hacer? ¿Y qué música pasan? Todo, Martín. Bueno, mira, te cuento. Abrimos los fines de semana, los viernes y sábados. Aparte, hacemos eventos corporativos en la semana. Ajá. Y bueno, la gente que viene, en realidad, vienen amigas que vienen solas, vienen amigos que están solos, vienen parejas. Sí. Y bueno, lo que tratamos fue armar un espacio, digamos, para que, digamos, la gente que, digamos, después de trabajar toda la semana, los problemas cotidianos que tienen, se sientan cómodos, sí, escuchen buena música y se encuentren con amigos. Y se dio eso, por suerte, y ¿hay levante? Estamos muy contentos. ¿Hay levante? Y, pero eso depende de cada uno. Martín, quiero Martín, oh, yo Martín, he ido un par de veces a Círculo 44. ¿Y qué pasó? Y he bailado, yo he ido con mi pareja, yo tengo, voy por el quinto matrimonio, así que no puedo jorobar mucho. Pero la verdad, por lo que veo, sos insistente. Sí, exacto. He bailado con una música divina y también se puede comer, ¿verdad? Sí, sí, sí, tenemos opciones para que la gente venga a comer temprano. ¿A qué hora, Martín, abren para la cena? Y a partir de las 9:30, 10 de la noche ya empieza a venir gente. Pero ese, digamos, para comer es un restaurante normal, mesas, todo así. Mira, nosotros tenemos un sector de mesas, altas y livings, y bueno, vienen grupos. Normalmente cuando la gente viene a comer, la mesa no la levantamos, queda toda la noche y bueno, se quedan a tomar algo. ¿Y el sector para bailar está separado de las mesas? El sector para que la gente baile después es un sector, una parte del lugar, pero bueno, después la gente baila en su mesa, donde quiere, o sea, esa es un poco la idea. Hacerlo informal, pero no desarmar todo para que se arme todo pista, porque la idea no es tener una disco, sino que un multiespacio donde si vos estás con un grupo de amigos y querés que te atiendan toda la noche, bueno, que sea cómodo, esa es un poco la idea. Hola Martín, buenas noches. Quería preguntarte qué tipo de música se oye allí en tu local, qué tipo de música y para qué edad está destinado ese espacio. Bueno, te cuento. Nosotros tenemos dos días que, digamos, son un poquito diferentes. Los viernes son días más que vienen parejas y gente más amigas, grupos de amigos. Y la música que ponemos es música de todo tipo. Metemos un poco de música latina, un poco de reggaetón, música de los 80 y todo lo nuevo. Los sábados ya es más como fiesta, entonces se pone mucha música nueva, tratamos de trabajar tener todas las novedades del año y bueno, y también música de los 80 y bueno, de todo un poco. Y pero básicamente los sábados ponemos todo lo nuevo que va saliendo. ¿Y hay un día que vaya más parejas que el otro o más gente sueltita que el otro o no, o es indistinto? Es indistinto, digamos, el día más popular es el sábado, pero el viernes, nosotros empezamos ahora a abrir los viernes con un poco más de dedicación, digamos, acabamos de contratar a un DJ local que es muy bueno, se llama Mauricio Galbaño, que es realmente excelente, pues pone todo tipo de música, y bueno, la verdad que hemos tenido mucho eco con la gente local y con gente que está haciendo su fiesta de fin de año y sus reuniones entre amigos, y la verdad que está bárbaro. Es más club, los viernes es un poco más tranquilo, es más cómodo. Los sábados viene gente de todas partes y bueno, a veces se hace complicado poder atender a todo el mundo bien porque viene mucha gente. Qué bueno. No sé si te contaron alguna vez, Martín, yo no estaba escuchando el programa de Andy Kuznetsov, que estaba en el Da para Darse, no sé si lo escuchaste alguna vez. Sí, Andy es bárbaro, me encanta. Bueno, te contaron que llamó una chica que le quería dar a un pibe que había conocido en tu círculo, en Círculo 44, que no, lo nombró. No te puedo creer. En serio, en serio, te lo digo de verdad, esto fue hará tipo un mes y medio, dos atrás, yo estaba escuchando la sección que me divierte mucho, no es tan divertida como nuestro programa, pero es muy divertida, y llama y bueno, y le preguntan a dónde había conocido al tipo que le quería dar, que yo dice, en Círculo 44, y claro, le preguntan, ¿y dónde queda? Y pasó todo el chivo completo, ¿entendés? Y pero mira qué bueno. Sí, pensé que alguien te lo había comentado. No, y la verdad que nos vamos sorprendiendo día a día porque, bueno, nosotros arrancamos en este nuevo emprendimiento hace un año y medio con Círculo acá en Pilar y, bueno, tuvimos muy buena onda con la gente, buena onda con la gente de Pilar. Yo me instalé en Pilar y la verdad que estoy feliz porque me hice ya de muchos amigos. La verdad que estamos bárbaros, muy cómodos y, bueno, y esto es todo boca a boca. Claro. Entonces, esto que me contás vos es un poco parte de ese boca a boca que es lo genuino, ¿viste? Es que la gente la pase bien. ¿Y la parte así de dancing, que a qué hora abre, Martín? ¿A qué hora se arma la pachanga? Eso depende de la gente, de la cantidad de gente que venga temprano a comer, tipo a partir de las 12 ya se empiezan a mover, y bueno, estamos tratando de hacerlo lo más temprano posible, pero bueno, como la gente viene a las 10 a comer y a veces vienen en dos tandas, claro, a veces se hace un poquito largo el arranque, pero bueno, tratamos de hacerlo temprano. Bueno, entonces, ya te dejamos para recomendación de este fin de semana. Qué divertido para ir qué a bailar. Lindo, sí, que sí. No haya, y que no haya pendejos, porque no hay pendejos, ¿no, Martín? No, el promedio de edad nuestro es siempre de 35 años para arriba. Okay, igual que nosotras, perfecto, para nosotras. Es para los de 40 y pico. No por cuestionar un poco a los chicos, pero es como que el estilo nuestro es ese y bueno... Y está muy bien poder así diferenciarse los adolescentes de la gente más grande que tenemos ganas de divertirnos. Y yo creo que sí, hacía falta, creo que, digamos, hoy viste que hay mucha gente que se separó, que quiere rehacer su vida, y yo creo que hacen falta espacios, y me parece muy bueno que la gente salga, se encuentre. Obvio. En Círculo, por ende, te encontrás con gente amiga que hace mucho tiempo que no ves, gente que está casada, parejas o grupos de amigas que vienen solas y sus maridos van a jugar al fútbol, se da de todo, y eso está bueno, me parece que es lindo. Sí, sí. Y por suerte, te digo, la gente nos acompaña, sin la gente no existiríamos, claro, te digo la verdad. Martín, una pregunta. ¿Has pensado en hacer un espacio de after office, es decir, un poco más temprano para quienes de pronto no tenemos la posibilidad de la nocturnidad tan extendida? ¿Has pensado en ese espacio? Sí, estamos pensando para ver si arrancamos durante el verano con un after office que empiece 6:30, 7 de la tarde. Pero bueno, estamos viendo bien qué contenido darle para que la gente la pase realmente bien. Ay, dale, cuando abras el after office. ¿Cómo? No, decí, Martín. No, y ya armamos los viernes, en horario temprano, una carta de tragos tipo after office. Ay, cuando nos quieras mandar a la radio unos daiquiris, encantadas, ¿eh? ¿Nos mandás cuando puedas? Cuando quieran, les mandamos algunos, o vengan ustedes un día cuando quieran. Sí, pero ¿sabes lo bien que nos vendría en la radio? Mira, somos 5, está Bobby, Dieguito y nosotras 3. 5 daiquiris, no cuesta nada, Martín. Igual después vamos y seguimos tomando allá. Bueno, Martín, o hacemos la radio desde allá. Ay, no, qué bueno eso, hacer la radio desde el círculo. El productor justo me estaba diciendo. Me encantó. Preparamos unos daiquiris de maracuyá y se vienen a poner música. ¿Podemos ir a transmitir un día desde ahí? En serio, Martín, te pregunto. Por supuesto. Me encantó. Mira, y si tú quieres además, puedo bailar música colombiana. No, evítate el momento, te lo suplico. Ángela, vos dejás el código bien acá en la radio y vas a bailar. Es por tu bien, Martín, por tu propio bien. Bueno, Martín, ¿dónde está Círculo? Decinos a todos. Círculo queda en el kilómetro 52-300, o sea, a dos puentes de Palmas, hacia Pilar. Perfecto. Sobre colectora. ¿Y hay que hacer reservas o no es necesario, Martín? Y lo ideal es para la gente que viene a comer temprano, sí, es reservar, porque por ahí tienen que esperar si no para entrar y es complicado. Mejor hacer reservas, pero pueden venir igual sin reservas. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, Martín, entonces queda pendiente. Jarrolón te va a llamar, el productor. Vamos a transmitir en vivo desde ahí. Ay, qué lindo, con daiquiris de maracuyá y todo eso. Bueno, aquí, desde Círculo 44. Bueno, yo las espero con los daiquiris, ¿eh? Buenísimo, Martín. Un beso grande, grande. Y este fin de semana por ahí nos vemos. Espéranos. Dale, vengan cuando quieran. Avisen en la puerta y están invitados. Gracias. Buenísimo, gracias, grande. Martín. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Bueno, gracias por llamar y suerte con la radio. Gracias. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Cómo me gusta? 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. No soporto cuando me dicen que me tengo que ir despidiendo, es el último bloque, te juro. Sería, ¿A qué hora nos vemos? Sería Barreda con la escopeta. Era temprano. Qué amoroso, qué buena onda. ¿Podemos arrancar desde las 3 de la tarde? Qué buena onda. Pero no le digamos, Zapato. Vamos nosotros. Vamos juntas. Guachas. Fue mía la idea de llamar al círculo. No sean guachas. Bueno, acá me están diciendo, aunque les parezca mentira, ¿qué hora es? Ya ni 52. Ya no, te juro que te odio. A mí me están adelantando este reloj. Me da bronca. Te lo adelantan a propósito. No, no está atrasado ese reloj para nada. Es la hora 21:55 minutos. Me estás jodiendo. Y encima no. Nos quieren echar. Son malos, ¿eh? Bueno, ya se me fue muy rápido, en serio, este programa. Demasiado rápido. Sí, estuvo muy bueno, a mí también. Me parece que cada vez nos sale mejor. Obvio. Claro que sí. Obvio, este programa no podría hacerse sin Dieguito en el control, que es un santo, un divino. Aplauso no. Para vos, Dieguito. No lo podríamos hacer sin Jarrolón. Aplauso para vos, nuestro amo y señor. No lo podríamos hacer sin Bobby, obviamente. El que hace mucho que no viene es Roberto, ¿eh? No, déjalo, que venga y Bobby. Y otra cosa, solamente. Igual a Bobby estoy a punto de despedirlo. No dio hoy ni una sola vez los teléfonos, ni el Facebook, ni los contactos. Pero todo el mundo los conoce. Tuvimos un llamado de un oyente y los que no pudimos transmitir, Pateco. Por lo menos decir dónde se pueden escuchar los programas atrasados. Está lleno, no es necesario. Mínimamente cumplí tu rol de asistente de así, dónde se escuchan los programas. Tengo algo para mi defensa. A ver. Primero tenía a Bobby, el perro pulgoso, ¿se acuerdan? El perro ese que está hinchando las pelotas. Bueno, y ahora me traes una suricata. Se llamaba Alfonso el perro, Bobby sos vos. Yo dije Bobby, ¿no? Sí. ¡Ay, ya! ¡Ay, qué parada! Estaba a despedir. Estás hecho una loca. Bueno, pero es que ahora me trajiste la suricata. Bueno, que se me perdió, se me fue corriendo por ahí. ¿Podés contar dónde se escuchan? Porque mi productor hizo una web, bueno, en la web de la radio. Una pero lo es divino como le salió, que están las fotos nuestras. Tampoco le costó tanto, vos le crees todo al gordo. Yo a Jar lo adoro, obvio. Ay. Y están las fotos nuestras, que así ven los... Que están divinas, es verdad. Estamos están divinas. Bárbaras. Están divinas. Y ahí se escuchan los programas. Así, todos los programas anteriores desde que empezamos. Ya vamos por el programa número 9. Nueve, sí, es verdad. ¡Qué aguante! ¿Viste? Bueno, pueden entrar a www. ¡Qué aguante la gente, claro! www.fmestudio2.com/40y pico, el 40 con número. Y ahí escuchamos todos los programas. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo con nuestra música. Ay, para toquetearse. Los chicos de Espacio Joven me dijeron que iban a venir a hacer el pase con nosotras. Me parece que... pones creer todo, chicos. Primero me dijeron, te dejamos 15 minutos porque no sé qué bolazo me metieron, que se iban a La Plata, a una reunión, no sé qué. Es mentira, tal cual. Y después me mandó un mensajito Iván, me dijo, Pato, hacemos el pase con ustedes. No le tenés que creer a Iván. Bueno, hay que ver qué pase se refería, no tengo idea. Quiero decirles antes de irnos a todas nuestras oyentes que trabajemos para hacernos fieles a nosotras mismas. Perfecto. ¿Y sabes cómo te puedes hacer fiel a vos misma? Decime. Aprende tejido en lo de Carol Banham. Ahí es una genia, esta mujer es una genia. Ahí en el subsuelo del Tortugas Open Mall, que está. No dijo hacerte un pullover a vos misma. No, pero te podés tejerlo. no necesitas la luz pulsada. Te haces una trenza y te tapás los. Y tampoco Rastafari. Vas a lo de la doctora. Claro. Decir qué y genial. Hacer en una misma qué genial. Línea. Bueno, quiero bajar la luz con esta música para toquetearnos porque es muy linda. Hasta me la elogió Bobby hoy, ¿o no? Sí, es hermosa, el hermosa. Sexo, bueno, bajanos la luz y escuchen. El antidepresivo escuchen. Más importante. Escuchen. Que disfruten. Ay, denme la mano, doctora. Ay, a mí. ¿Quién me toca? Pero la doctora piernas. Está media caidoncha. Toquemos a la doctora que está caidoncha hoy. Vamos, toquémonos todas. No, vos no. La onda. Tomátelas, agarrá la suricata vos. Ya estamos mimando a la doctora que está así como... Che, estos pendejos de mierda, ¿en serio? No vinieron nunca, no puedo creerlo. Escuchen. Ay, nos vamos. Hasta el jueves que viene. Un beso grande a todos. Pum para arriba. Marcelo nos dejó un mensaje así de todo es posible, todo se puede. Sí. Vamos a toquetear sin mimarte con esto. Escucha. ¡Ay, qué lindo! Respire. ¡Qué lindo tema! Hazte una bola de bolas. Libertad. Again.